Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenos días, que comienza Nosotros y los medios, como cada sábado. Pasaditas las 13, cada sábado, si no pasa nada raro en general, salvo algunas pocas excepciones, estamos aquí en el aire de AM Provincia. Exactamente, AM 1270, Radio Provincia. ¿Cómo le va, señor Ivana Casas? Muy bien, ¿usted, Gustavo Gordillo? Muy bien, ¿y usted, señor Gustavo Bulla? Muy bien, lo que no entiendo es por qué le dicen a la gente que está escuchando AM 1270 que este programa va por AM 1270. Pero a usted nunca le ha pasado. Habría que pasando el dial. No, yo. A mí me gustaría decirle esto a los que están escuchando todas las otras radios, pero todavía no encontré la forma. Nunca le pasó eso de decir, digan qué radio es, que estoy buscando una. Muy bien, desde ese punto de vista está muy bien. Para todos esos que nos están buscando, es acá, quédese Nosotros y los medios, con la operación técnica de Martín Gómez, desde los estudios de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, y allí en La Plata, Gonzalo, lo dije bien, Gonzalo. Gonzalo haciendo el aguante desde La Plata, la operación técnica, Martín Gómez como siempre acá, haciendo magia tras los controles. Y Perla Damuri, Miriam Nájera en las noticias, Gustavo Tenaglia, todo el equipo saludamos desde acá y comenzamos con este programa. Comenzamos con este programa número 90. Sí. Wow. El miedo. El miedo. El miedo. 90 se acercan los 100. Sin prisa y sin pausa, nos vamos acercando. Se nos vienen encima los 100 programas. Estamos casi cumpliendo 2 años. Claro, entre el 90 y el 91. Claro, sí, exactamente. El 17 de julio sería nuestra fecha. Estamos haciendo tramitaciones. El 17 cae martes. Martes. Bueno, vamos a ver si el martes... Nah. Hacemos un programa. Sí, nah. En realidad le pedimos a la gente de Radio Provincia si es que... Opa. No es para tanto. Es un programa que introdujo cambios en la radiofonía argentina, pero de ahí a ser revolucionario no. La tirranía, dice la mina. Estamos escuchando una de las canciones que cantaban los muchachos marselleses de Francia en medio del despelote que se había armado allá en 1789. Resulta que en todo ese desbole que había en 1789, un 13 de julio, le cuento. ¿Qué pasó? Gobernaba Luis XVI. Sí. O sea, ayer. Sí, ayer nomás. Y tenía un diario Luis XVI. Y Luis XVI, el 13 de julio, anota en su diario, rien, que en francés quiere decir nada. Ni siquiera puso querido diario. No, dijo hoy, 13 de julio, nada. Al otro día pasaron una un serie de un negador cosas. De aquellos. ¿Podemos? Sí, o un hombre que no le importaban determinadas cosas, creía que no iban a pasar a mayores ciertas cuestiones. Lo cierto es que Francia estaba viviendo una crisis. Bueno, tremenda. Parece ser una tendencia en los que están a punto de ser caídos. De perder es que en el realidad, poder, ¿no? En realidad lo pierden por eso. Dice, hay un libro que de investigación sobre 20 y 21 de diciembre de 2001, sí. Que dicen que un par de horas que nadie encontraba a Fernando de la Rúa, que la mujer lo buscaba por todos lados, y cuando lo encontraron estaba mirando dibujitos animados. Fernando de la Rúa. Que sería la traducción de nada. Hace, sí, absolutamente. Hace cientos de años. Pero esto no es que la historia se repite, sino que hay aquellos gobernantes que están con tal negación acerca de lo que ocurre en sus lares, pues suelen ser. Es decir, cuando caen es el la cereza del postre. Ah, en realidad cayeron mucho antes. Bueno, en Francia, por ejemplo, venían con una hambruna y una miseria tremenda debido a que Francia se había metido metido en las guerras de independencia de los Estados Unidos, los nobles la gastaban a diestra y siniestra, y los impuestos iban solamente sobre lo que era el tercer estado de los estados generales, esto es la burguesía y el pueblo común. Ahí recaían los impuestos. Bueno, la gente estaba con una bronca bárbara. Estaban acaparando trigo. Había aumentado el precio del trigo y del pan de un modo que en todo el siglo no había aumentado. Así que los muchachos empiezan a tomar lugares donde suponen que están, digamos, acaparando eso. Y el tercer estado que dice, bueno, nos vamos a reunir en tal lugar para hacer una asamblea constituyente porque esto no da para más. El rey dice, bueno, vayan. El ministro de Economía, el ministro de Finanzas, un tal Necker, le dice, che, mejor le damos un poco más de participación a este muchacho porque se pudre. Bueno, lo cierto es que están en esa asamblea y se vamos a sesionar continuamente porque donde nos vamos de acá nos ocupan y fuimos. Y decide también formar una milicia, una milicia de como 48.000 tipos, pero no tenían armas. Entonces empiezan a tomar distintos lugares, un hotel de la milicia donde guardaban armas y pólvora, y el lugar donde más sabían ellos que había armas y pólvora era en la antigua prisión real, una prisión real ya en desuso que albergaba no más de 7 tipos, 7 prisioneros en total. Entonces, bueno, dicen, vamos a ocupar la cárcel real, conocida como la Bastilla, para hacernos de la pólvora. Bueno, cuando quieren ocuparla, por supuesto, los que defienden la Bastilla, empieza un tiroteo, negociaciones, tiroteo. Para las 3 de la tarde ya habían caído más de 100 personas de los atacantes, y el que defendía la Bastilla dijo, esto no da para más, no vamos a poder seguir defendiéndola, esto ya es una masacre, se rinden. Los muchachos toman la Bastilla, liberan a los 7 presos y se hacen de la pólvora y las armas. Pero todo esto será recién un año después, celebrando esta toma de la Bastilla, que se organice una fiesta nacional de unión y de paz y de solidaridad de todos los franceses. Es cuando había pasado ya todo el despelote, una vez que había caído ya el gobierno de Luis XVI. Y recién en 1880 deciden que el 14 de julio va a ser la fiesta nacional de Francia, como todo el mundo sabe es hoy, conmemorando esa fiesta, la de 1790, no la toma de la Bastilla, sino un año después, que simboliza la unidad. Exactamente, que se hace en honor a la toma de la Bastilla. Así que esto es lo que pasaba mayormente un 14 de julio, pero allá en 1789. Y los muchachos marceses marchaban cantando esto que había compuesto un tal de Lisle, como manera de... Una de las canciones de guerra, ¿no? De animarse, de sentirse unidos, marchar juntos. Y luego fue tomado como el himno nacional francés, ¿no? Sí. Revolución que excedió a la Francia. Revolución que excedió a la Francia porque no tenía más remedio. Claro, digamos. Y dice usted que un lugar en medio de Europa donde se cargan a la monarquía, los nobles... rajan para los países cercanos. Y aparte fue ejemplo para otros pueblos del mundo de revoluciones. En algunos casos contra el absolutismo monárquico, en otros casos en guerras por la independencia colonial. Absolutamente, ¿no? Sirvió como como bandera para ciertas libertades que pretendía la Revolución Francesa. Que digo, porque se suele pensar. Y los valores, digamos, de esa revolución, más allá de que la propia Francia se encargó la mayor parte del tiempo de no respetarlos, lo de libertad, fraternidad y solidaridad, han sido parte de los movimientos democráticos del mundo. Del mundo durante el resto del tiempo. Igual a mí me gusta mirarlo desde otro modo, porque vos sabés que Napoleón se hace cargo... A ver, lo que decíamos recién, los nobles de Francia rajan a los países cercanos. Rajan a los países cercanos y empiezan a conspirar contra el gobierno francés, claro, revolucionario. No tiene más remedio Francia que defenderse de los ataques de los países cercanos. Esto es, tiene que empezar a invadir países cercanos para que no los derroquen. Este es el laburo que hace Napoleón, allá más cerca del siglo XX. Cuando Napoleón hace este laburo, que lo hace muy bien, va avanzando sobre toda Europa, derrocando gobiernos. Con lo cual, por ejemplo, las Indias Occidentales, esto es esta parte del continente, se ve afectada porque las metrópolis empiezan a carecer, claro, de posibilidades, recursos. Y todos aprovechan entonces en el Río Revuelto. Dicen, se resquebraja el régimen. Así como se hablaba del ancián régimen, el viejo régimen absolutista, también el régimen colonial cruje. Absolutamente. Y cruje a tal punto que hay gente de estos lares, de estas tierras de Latinoamérica, que, digo, estos tipos muy interesantes, ¿no? Aventureros, mayormente. Un venezolano, por ejemplo, que participa de la Revolución Francesa, pero que antes había participado de la Revolución Norteamericana. Sí. Había estado luchando en la Guerra de Liberación de los norteamericanos. ¿Por qué había estado luchando? El tipo venezolano se va a estudiar a España, la milicia. Empieza a laburar, España hace una tranza con los americanos de Estados Unidos diciendo que les van a dar Luisiana y una serie de lugares. Recuerden que España tenía posesiones en Centroamérica, claro. California, sí. Entonces arregla con los americanos de Estados Unidos que le van a dar eso si lo apoyan en la guerra contra los ingleses. Van para allá un grupo de españoles, entre los cuales va este venezolano que le digo, don Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez. Conocido como Francisco de Miranda. Conocido como Francisco de Miranda. El generalísimo. El generalísimo, claro. Pero el generalísimo será mucho después, porque ya te digo, primero va ahí a la Revolución Norteamericana, lo conoce a Washington, anda ahí de picos pardos, lo persigue la Inquisición, porque el tipo, para hacer lo que era un gran lector, era un bon vivant. Le gustaba mucho leer cosas raras. Claro, y era un liberal antirrepublicano, antimonárquico, ¿no? Entonces sí, ahí donde había alguna monarquía que combatir, el tipo se anotaba. Sí, el tipo, pero yo creo que más que antimonárquico era un aventurero, le gustaba la joda, digamos. Bueno, va a Estados Unidos, combate por la guerra de independencia de Estados Unidos. Vuelve perseguido por la Inquisición, se va, hace una serie de visajes, termina recorriendo el mundo, la ve, se entrevista con Potemkin. Ahí estamos escuchando un tráiler de una película que se llama Miranda Regresa. Yo la he visto en Encuentro, es venezolana, por supuesto, la película. Pero si alguno la pesca por ahí, vale, para conocer un poco más al personaje, vale la pena. Y dicen por ahí que es una de las películas más interesantes de los últimos tiempos del cine venezolano. Y sí, así que sí, se llama Miranda Regresa, está incluso está en YouTube en partes, quien lo quiera ver y conocer más a este personaje, que tiene punto de contacto con otro personaje que revistó en la Armada Argentina, no con el nivel de importancia que alcanzó de Miranda, que es Bouchard. Bouchard, aparte de ser haberle dado nombre a una de las más emblemáticas esquinas de Buenos Aires, la del Luna Park, Corrientes y Bouchard, es también un francés que llega acá en 1811, se engancha con el almirante Brown, empieza a pelear por Argentina. Y después se enganchó Bouchard, fue a pelear a California, a distintos, estuvo en Filipinas, en todos los lugares. Y es más, era la corona española lo consideraba un corsario. Absolutamente, sí, como lo era el almirante Brown también. Claro. Digo, a ver, de estos tipos hay un montón, en todas las épocas, digo, estos tipos que les gusta la aventura, la joda y que se meten, algunas épocas históricas hacen que los tipos tengan una relevancia tremenda, claro. Por ejemplo esta. Y uno no sabe en qué categoría enmarcarlos, en la de atorrantes o en la de héroes, es que son próceres. Son todo eso, digamos, eso es lo interesante. Digamos. Este Francisco de Miranda, por ejemplo, ya te digo, se fue a recorrer Europa perseguido por la Inquisición, cae en Francia, se hace girondino, participa en la Revolución, es perseguido por los franceses y le amenazan de muerte varias veces, termina reconociendo de nuevo. No solo participa en la Revolución Francesa, sino que su nombre consta está en el arco del triunfo. Con lo cual no es verso que el tipo, no es que le contó a una mina, sí, yo estuve en la Revolución. No, estuvo al punto tal que su nombre figura inscripto en el arco del triunfo. Se alía con Inglaterra para invadir Venezuela, tipo las invasiones inglesas, porque es en esa época más o menos, pretendiendo con una idea libertaria y una idea de la Gran Colombia. Claro. Francisco de Miranda. Bueno, es repelido ese ataque. Cuando en 1810 declara la independencia de Venezuela, Bolívar lo llama, dice, saca el celular y dice, che, Paco, venite que la tuya está. Bueno, se viene Francisco de Miranda y lo hacen generalísimo de Venezuela para conducir el proceso revolucionario. Lo cierto es que don Francisco de Miranda era un gran estratega militar, pero no tenía una gran preeminencia sobre los hombres de la milicia. Le empiezan a desertar, los españoles atacan con todo lo que tienen, empieza a perder, y en un momento Bolívar defiende una batalla y pierde, y Miranda cree que ya está todo perdido. Entonces mientras Bolívar se tiene que escapar de después de esa derrota, Miranda tranza con los españoles y rinde la plaza. Cuando Bolívar le dice, empieza a pensar, che, me estoy quedando mal con Miranda, se entera de que Miranda rindió y ya no. Y se va para donde está por rajarse Miranda de Venezuela y lo mete preso. Lo mete preso y dice, vamos a juzgarlo por la traición. Y uno de los oyentes dice, no, mira, ¿por qué no lo tenemos para negociar con los españoles que vienen degollando? Dice Bolívar, pero Bolívar era muy buscado, se tiene que rajar. Y Miranda queda en manos de este lugarteniente de Bolívar, que efectivamente lo entrega a los españoles a cambio de un pequeño salvoconducto. Y termina muriendo preso don Francisco de Miranda, un tipo que, como decíamos, tuvo el placer, la posibilidad, el lujo de conocer a George Washington, a Napoleón Bonaparte, a Simón Bolívar, como decíamos, a Catalina la Grande, Federico II de Prusia, el Duque de Wellington, a José de San Martín, a Lafayette, a Antonio José de Sucre, a Potemkin, a Lord Cochrane. En fin, y entre otros, digamos, entre otras, una que otra señorita que también y era gustoso. Uno puede decir, bueno, tuvo la suerte de nacer en una época no cualquiera de la historia. Ahora, conocer a todos esos, moverse de un punto a otro, era meses y meses. No, claro. Hizo todo eso. Hizo todo eso. Que no haría con aviones. No, pero no le puedo. Y por ahí nada de eso. Porque la se por acá, que se clave, la decía, me quedo acá. En avión viaja cualquiera. Bueno, un día como hoy fallece entonces. Fallece, exactamente, porque no dijimos qué pasaba. Sí, un día como hoy fallece, 1816 fue todo este paso de comedia, donde bueno, termina preso y falleciendo en 1816, cuando es derrotado es en 1811, por ahí. ¿Qué hora es? ¡Qué tarde que es! Nos vamos rápidamente a 1881, en los Estados Unidos, esos que defendía y que liberaba a don Francisco de Miranda. Fallece William Henry McCarthy. ¿Y este quién es? Un escocés. Hijo de irlandeses. Irlandés. Hijo de irlandeses, más conocido por un apodo que se puso el mismo como William F. Bonney, no, William H. Bonney, pero más conocido como un apodo que le pusieron los demás. Se llamaba William y era joven. Ajá. Piensen ustedes que nació en 1859 y fallece un 14 de julio como hoy, pero de 1881, o sea, con 22 años. ¿Y por qué era conocido? ¿Por ser joven? No, era conocido por ser joven y cuatrero, y que le gustaba vivir de ciertas cuestiones no legales. Le llamaban Billy the Kid. Y un 14 de julio como hoy es asesinado por su amigo, entonces, Sheriff Pat Garrett. ¿Cómo es la historia? Bueno, te decía, es hijo de irlandeses, muy pobre, tiene que laburar, se hace peón de un tipo de allá en medio de la guerra de Lincoln, ¿no? Una guerra entre estados en Estados Unidos, donde los contrarios de Billy the Kid, del patrón de Billy the Kid, eran jueces, tenían todo el derpo. Lo terminan asesinando al patrón de Billy the Kid, y Billy the Kid con un grupo sale a cazar a los asesinos, autorizado por un juez de por ahí. En medio de eso cambian el juez y el juez dice, no se autoriza nada, estos son todos delincuentes. Y ahí comienza entonces su carrera fuera de la ley Billy the Kid, cuatrereando, robando ganado, se carga a varias personas, sobre todo a la hora de escaparse de la cárcel. Y cuando lo designan juez a su amigo cantinero, Pat Garrett, lo designan juez, no, sheriff. El tipo dice, yo lo voy a encontrar a Billy the Kid. Hace toda una campaña, lo declaran enemigo público, y es en 1881, el año en el que muere, en el que adquiere notoriedad. Nadie lo conocía a Billy the Kid, pero la pena capital y el pedido de captura hacen que sea conocido en todos lados. Rápidamente lo encarcelan, se escapa, lo vuelven a encontrar, y en una emboscada Pat Garrett lo asesina a su antiguo amigo, William Henry McCarthy, más conocido como William H. Bonney o como Billy the Kid. Y estamos escuchando a la gente de, ¿cómo se llama esta chica? Ay, pero será de Dios. No, estaba Bob Dylan. Claro, ninguna chica era la que cantaba. No, era Bob Dylan haciendo la saga de Pat Garrett y Billy the Kid. Bueno, viniendo a la Argentina, 1910. 1910, ¿qué pasa? Nace en la familia, una familia de músicos. El Drepa era violinista y sus hijos eran violinistas y de buen pasar, también un bon vivant. Nace Lucas de Mare. Lucas de Mare, que estudia música junto a su hermano, que participa en un par de bandas de garage que tenía el hermano, junto a Irusta y Fugazot, por ejemplo. Pero el tipo hace de cantor, incluso en un par de películas españolas, donde el trío Irusta, Fugazot, de Mare hacía lo suyo, y se queda enganchado con el cine. Lucas de Mare dice, bueno, el cine es lo mío, empieza sin saber nada, a laburar de peón, de ayudante, qué sé yo, y termina siendo contratado acá en la Argentina luego para dirigir algunas películas. ¿Qué dirigió? Entre otras cosas, esto que estamos escuchando, algo así como la película argentina que de mayor éxito de la historia. Estamos hablando de 19 semanas en cartel. Manuelita. No. Enrique Muiño, le digo. Ángel Magaña, le digo. La Guerra Gaucha. La Guerra Gaucha, señor. Con libro original de Leopoldo Lugones y libro Gaucha, de Homero Manzi. Algo así como la que el viento se llevó a Argentina. Algo así, ¿no? Algo así. Un peliculón. Que no termina nunca. Que no termina nunca. Y con la obsesividad de don Lucas de Mare, que, bueno, creó una de las... ¿Y qué más filmó? Alguna que otra, le digo, alguna que otra. Chingolo, esta es con Luis Andrini, el viejo Hucha. En viejo Hucha se estrena Malena, por ejemplo. Uno con Enrique Muñoz. ¿Malena? El tango Malena cantado por Osvaldo Miranda. Su mejor alumno con Enrique Muñoz haciendo de la Sarmiento. La semblanza de Sarmiento, que claro. Dejó de ser Sarmiento y pasó a ser Enrique Muñoz. Mi noche triste... Los Isleros, un guapo del 900, Mercado de Abasto, Zafra, y estoy leyendo así al salto, Plaza Winkle. ¿Alguna que otra? Sí, Pájaro Loco, también con Luis Andrini ya en su última época. Humo de Marihuana, una película espantosa, vamos a decirlo. Tremenda. La Madre María, una película... La he visto de chico. Una película absolutamente melodramática. Interpretada por La Tita Merelo. Sí. Los Guerrilleros, de 1965. Lucas de Mare no le hacía asco a nada. A nada. Un recuerdo entonces para don Lucas de Mare, que nacía un día como hoy de 1910. ¿Quién sigue? El 21, en los United States. En los United States. ¿A quién condenaron? Condenan a dos italianos que formaban parte del movimiento anarquista, que estaba tratando de hacer algo en los Estados Unidos para defenderse de las leyes laborales, de las represiones y de los asesinatos que se cometían en ese momento, y que a los que encuentran como claramente vinculados con el movimiento anarquista, que había cometido varios delitos con bombas. Nicola Ambart, estamos hablando de, no Nicola Di Bari, sino... Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Más conocidos por Sacco y Vanzetti. Sacco y Vanzetti, dos anarquistas, dos tipos que estaban peleando por lo suyo, pero que definitivamente no cometieron el crimen por el que se los acusó, de acuerdo a pruebas que se hicieron. Porque los yanquis tienen eso, hacen un juicio, se cargan a los tipos, y después, durante años, siguen encontrando pruebas y siguen investigando. Siguen investigando y siguen diciendo no puede ser, y así. Entonces, con eso ganan fama de progre y de liberales. Y hacen películas. Pero claro, hacen fortuna. Canciones. Está Joan Baez haciendo Nicola Ambart. Vamos rápido. 2003, fallece... 2003. ¿Por qué ponen a este? Tiene Máximo Francisco Repilado Muñoz. Máximo Francisco Repilado Muñoz era un guitarrista nacido en Cuba. Que formó un dúo que se llamaba Los Compadres. Ajá. El que hacía la primera voz se puso a sí mismo Compay Primero. Ajá. Y él hacía la segunda voz. Compay Segundo, exactamente. Es un legendario de la trova cubana, no de la nueva, sino de la vieja, de la clásica. Y que adquirió notoriedad en los últimos tiempos con Buenavista Social Club. Sí, un enorme músico cubano que fallece en 2003, un 14 de julio como hoy. Y por último, ¿qué pasaba el año pasado? El año pasado se inauguraba la más grande, la primera, la más mejor. Importante. La más mejor. Sí, no, porque realmente es un hito la inauguración de esta feria de ciencia y tecnología, llamada Tecnópolis. Un día como hoy se inauguraba. Más de 4,5 millones de visitantes, y si bien fue reinaugurado oficialmente el jueves por la presidenta, hoy abre la puerta al público en general. Y que si es como la del año pasado, solamente, que debe tener más cosas, pero si es solamente como el año pasado, recomendamos fervientemente su paso por ahí, con niños, con ancianas, con perro, con lo que quieres. Novias, amantes, de todo. Parece que incluso se viene mejor. En distintas épocas, digamos, sí, novias, amantes y oficiales, porque se pudre. Parece que se viene mejor, con más propuestas abiertas, así que vale la pena visitar. Aparte, en este año hubo avances tecnológicos, claro, que quedarán debidamente registrados. Le decimos que es un predio enorme, que no alcanza con ir una sola vez para recorrerlo, pero con ir una vez uno ve bastante como para sentir, wow, las cosas que se están haciendo, las cosas que se hicieron. Para aprovechar con entrada gratuita, sí, así que en las vacaciones de invierno. Estamos en plena vacación de invierno de los chicos, con lo cual, al que le gusta andar entre las multitudes rodeado de niños, es el mejor lugar. No, pero no es imposible las multitudes, es imposible la multitud porque el predio es enorme. Claro, es tan grande que... No, por más multitud que haya, usted no la siente. Bueno, entonces... Terminamos con las efemérides. Es para los fóbicos, sí, y para los no fóbicos, para todo el mundo. Bueno, terminamos con las efemérides, nos metemos derecho con en el programa de hoy. ¿Qué día se cumple, se inaugura oficialmente la tercera temporada de Nosotros y los Medios? La tercera temporada se inaugura el 17 de julio. O sea que es para el... Y martes, sábado, miércoles. El martes, miércoles, el sábado que viene. Bueno, el programa 91. Le decimos a la audiencia que estamos esperando que nos digan, que alguien nos dé la fórmula secreta para festejar nuestros 100 programas. Tenemos ahí algunas propuestas, pero todavía no nos terminamos. Todavía no terminamos de cerrarlo. ¿Tenemos teléfonos y esas cosas rápidamente antes de pasar al primero de los audios del programa? Así es, para dejar mensajes, 0800-222-1270, línea telefónica gratuita de Radio Provincia, correo electrónico nilmedios@gmail.com, NYL Medios, de Nosotros y los Medios. Por Facebook nos buscan como Nos los Medios. Tenemos un blog que es nilmedios.blogspot.com y un Twitter, @nilmedios. Y la semana pasada, cuando nos vimos interrumpidos o se achicó el programa porque habló el gobernador de la provincia, decíamos que teníamos un par de audios que calculábamos no iban a perder vigencia. Y creo que nunca perdieron menos vigencia de una semana para otra los audios que estos dos. Los temas siguen siendo los mismos. Así que vamos a arrancar con el primero de los temas. Sí, el que tenía que ver desde el último programa nuestro hasta hoy. Hubo un paro planteado por... de manera confusa, primero por la CGT, luego resultó ser un paro de camioneros. Y en el medio, durante esta semana... se hizo el congreso con la participación menguada, no de todos los gremios que componen la CGT, y se religió de esa manera fracturada a Hugo Moyano para un nuevo periodo como secretario general. Pero bueno, tenemos una serie de audios de las repercusiones de aquel paro y vamos a retomar. Curiosas repercusiones de un paro, ya que Moyano hace un paro de camioneros y de inmediato se ponen a tratar de medirlo, pero no medirlo a ver cómo, qué cosas es capaz de hacer. No, se pone a hacer encuestas acerca de la imagen, claro, de don Hugo Moyano. ¿A quién le interesaría hacer encuestas sobre Hugo Moyano? ¿Alguien que lo quiere poner en algún lugar, supongo yo? En otras filas. Digo, porque el laburo de Hugo Moyano no se rige por encuestas. Sí, bueno, vamos a ver esas delicias después de escuchar el audio. La reflexión de la mañana tiene que ver con lo que está pasando en Cañuelas, que demuestra una vez más toda la dimensión del problema de la inseguridad en la República Argentina, que no ha cesado ni ha cambiado, ni siquiera con toda la mejoría que socialmente ha habido en la República Argentina. Me parece que hubieron argumentos muy flojos. En principio, la plaza por la mitad. A ver. Naturalmente va a estar por la mitad cuando el vallado está por la mitad y el escenario está a la mitad de la plaza. Naturalmente va a estar por la mitad cuando el vallado está por la mitad y el escenario está a la mitad de la plaza. Otra cosa para sumar a la discusión es que si hace 2 años el sindicato de camioneros solo llenó un estadio de Vélez, ¿cómo puede ser que ahora no tenga la capacidad de meter 30.000 personas para llenar una plaza? ¿En serio? Pero por otra parte no pasa por la cantidad de gente que fue. Me parece que eso es una discusión muy básica. Lo que se está discutiendo acá es la legitimidad del reclamo. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Enrique, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Chiche. Decime, Enrique, ¿vos te dio con números eso que decís? No es fácil la respuesta. Ahora, un 29% de la gente estuvo de acuerdo con la forma, el contenido y el momento en que Moyano debía expresar esto. Un 29% de la gente estuvo de acuerdo con la forma, el contenido y el momento en que Moyano debía expresar esto. Un 29% de la gente estuvo de acuerdo. Un 29% de la gente. Es poco. Esto no basta para movilizar un país, para paralizarlo y para establecer una dialéctica con el gobierno, pero es una proporción importante. Es poco. Esto no basta para movilizar un país, para paralizarlo y para establecer una dialéctica con el gobierno, pero es una proporción importante. 29% me decís está totalmente representado por... Se sintió representado por la posición de Moyano. Yo diría que enfrente, o sea, a favor absolutamente del gobierno en cualquier cosa que tenga que ver con Moyano, hay otro 30%, 32%, un tercio, vamos a decir, son 3/3, como vas viendo ya, ¿no? Sí. El 30% que ve esto como una cuestión política, ve que se está discutiendo el poder... Pero de cualquier modo, lo que voy a decir que, digamos, coincidís con este análisis, que, digamos, para Moyano fue negativa esta convocatoria. Sí, porque, claro, puso demasiado en claro, en una contabilidad elemental, algo que era realmente uno de los grandes mitos nacionales, que hay un sindicato cuya capacidad es tal que puede poner en vilo a todo el país. Puso en números lo que significa, vamos a decir, el poder de Moyano. Durante mucho tiempo se pensó, he aquí un hombre que puede parar el país. Y que si quiere ponerse enfrente, se va a poner enfrente y va a complicar. Yo creo que eso no ocurrió. Es difícil que ocurra. ¡Qué problema, ¿no? No. ¡Atención! ¡Atención! Mariel Fornoni, decíamos, es la directora de Management and Fit y le dio todo lo contrario. Hola Mariel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. No, tampoco es todo lo contrario. Sí, a ver, si nosotros vamos al número duro de decir, bueno, usted estuvo de acuerdo con la movilización, hay un 55% de la gente, casi 56, que dice que no y un 33 que dice que sí. 55% de la gente, casi 56, que dice que no y un 33 que dice que sí. Si uno pregunta... si cree que Moyano salió fortalecido, ahí estamos en tercios, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a la imagen, que es un poco lo que vos planteabas, es cierto, la imagen de Moyano tuvo un cambio. Nosotros teníamos históricamente valores de desaprobación de imagen que rondaba el 67, 68, 60%. Hoy ese 68 bajó a 37, ¿no? A la flauta. Entonces, digo, fue altamente beneficioso. De los 68 históricos del año pasado, el anterior y demás... Y esta última medición del 30 de junio nos da 37 de imagen negativa. Sí. La imagen positiva sigue siendo la misma, regular, que normalmente estaba en el 15-16%, sí. Hoy está en el 37%. O sea, que esa mala no se le va buena, se le va regular. O sea, que esa mala no se le va buena, se le va regular. Digo, ¿regular qué significa? Que no es tan malo. ¿Regular qué significa? Que no es tan malo. No es tan mala. Ahora, sí. Cuando nosotros preguntamos, ¿por qué cree que es el paro? Si por cuestiones políticas, para defender los intereses de los trabajadores. Trabajadores, ambos, ahí aparece un 46% de la gente planteando que es por cuestiones políticas, 46% de la gente planteando que es por cuestiones políticas, 46% de la gente planteando que es por cuestiones políticas, un 17% que plantea que es defender los intereses de los trabajadores, un 17% que plantea que es defender los intereses de los trabajadores y un 24% que dice que ambos. Nosotros miramos ese cruce en relación al voto a presidente, vemos que mayor cantidad de gente que ha votado a candidatos opositores en las elecciones hoy está de acuerdo con el paro de Moyano. ¿Y no lo votaría Moyano para presidente? ¿No lo hiciste esa cuenta? ¿Y no lo votaría Moyano para presidente? ¿No lo hiciste esa cuenta? No, esa pregunta no la hicimos. La verdad, Chiche, faltan 14 meses para las elecciones legislativas y 38 meses para las elecciones ejecutivas. Sí, no importa, pero digo, es divertido preguntarlo, ¿no? ¿Qué sí, sé? Pero es solo divertido, ¿no? Es solo divertido. No sirve para nada. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? que es lo que queríamos demostrar. Qué bárbaro, qué bárbaro. Curioso, ¿eh? Yo la única primero escuchábamos a Facundo Moyano y luego al hijo de Hugo Moyano y luego escuchábamos a Chiche Hellblum con Enrique Zuleta, del viejo Hellblum, entrevistando a Enrique Zuleta Puseiro, un encuestador, y luego a otra encuestadora, Mariel Fornoni. Digo, de las reflexiones sobre opinión pública, estadísticas y demás que hizo Chiche Hellblum, me queda la duda de si él es medio o entero. ¿Medio o del todo? ¿Por qué dice que regular no es tan malo y no dice que también podría ser no tan bueno? Porque Chiche decidió... quiere adornar un poco. ¿Por qué Chiche decidió que este paro tenía que serle beneficio, el paro de la semana que ya pasó, tenía que serle beneficioso a Hugo Moyano, esto es, perjudicial al gobierno nacional? Entonces trataba de apuntar los cañones hacia ahí, a ver, bueno, sí. ¿Qué le podemos encontrar? Yo me quedo con una frase que dijo Facundo Moyano también, ¿no? Si pudo llenar el estadio de Vélez, ahora no pudieron llenar el estadio de Ferro, Facundo. Claro. O sea, sí. Guarda. Claro, y aparte del estadio de Vélez, lo llenó en... Sí, sí, en la comunión absoluta con el gobierno. Gobierno nacional. Ahora confrontando... Exactamente. No quiere decir que carezca totalmente de representatividad, pero ya no es lo mismo. Ya eso es un punto. La guita empieza a dividirse. Claro. No, eso es un punto para medir la cantidad de gente y la legitimidad, porque se intenta buscar en la oposición a ver cuánto apoyo hay, y me parece que es más lo que perdió que lo que ganó. No, y después la reflexión que se caía de Maduro de la joven Fornoni. Que dice, bueno, en realidad si vemos los números y lo cruzamos contra el voto presidencial, era lo que... Sí, era, sí, era claro, como siempre. Hay una oposición en busca de liderazgos y no nadie puede pensar que Moyano va a terminar siendo el representante de la clase media porteña o algo así, o algo semejante, pero mientras tanto le sirve para cubrir el vacío. Sí, eso seguro. Entonces lo que antes era alguien desagradable, repudiable... Ahora lo sigue siendo, pero juega para nosotros. Mientras se enfrente al gobierno, claro, lo toleramos. Ese es el único mérito que creo que encuentran en Moyano. Cuando se armó este audio, lo que había pasado había sido el paro realizado por camioneros. Esta semana pasó otra cosa, que fue la división oficial de la Confederación General del Trabajo, con Moyano siendo reelegido por sus adeptos en un acto en el Estadio de Ferro. Claro, porque el 12 de julio estaba previsto el Congreso para elegir al nuevo secretario general. La mayoría del secretariado de la CGT y la mayoría de los gremios más importantes no acordaron con la forma en que se había convocado. Entre otras cosas, cuestionaban la incorporación de 300 congresales provenientes de gremios que habían sido sumados, según ellos, poco menos que ad hoc a los efectos de participar de la elección. Y bueno, y finalmente Moyano siguió con ese objetivo, y el 12 de julio en el estadio Héctor Richard de Ferro de la cancha de básquet se realizó el congreso menguado, con el resultado previsible, es que efectivamente Moyano fue reelecto. ¿Y qué dijeron los medios al respecto? Tenemos la tapa de Clarín de ayer, tema del día, enfrentamiento con el gobierno. ¿Clarín? ¿Qué es eso? ¿Qué es Clarín? Enfrentamiento con el gobierno, no Congreso de la CGT. No, tema del día, enfrentamiento con el gobierno. El título principal dice: Moyano reclamó por la inseguridad y habló de repensar el voto. Lo dijo en Ferro tras el Congreso en el que fue reelecto en la CGT, formalizando la ruptura de la central obrera. Aseguró que la inflación es insostenible y que el Estado no da solución a la inseguridad. Llamó a replantear el apoyo al kirchnerismo en 2013. ¿Pero cuándo había hablado Moyano de la inseguridad antes? Nunca. Pero bueno, ¿Cómo de repente uno empieza a tener otros intereses, ¿no? Como el cuento ese de los dos muchachos de tez morocha que consiguen una pastilla para hacerse blancos, toman la pastilla y el nenito que los mira dice, ¿qué hacen blanco? Dice, no, una pastilla, ¿querés vos? Dice, no, pero ustedes están desechando sus orígenes, traicionando su raza. Entonces el hombre que mira a la mujer le dice, ¿te das cuenta? Hace dos minutos que somos blancos y ya estos negros de mierda están rompiendo la paz. Interesante cómo Clarín despoja al hecho noticioso, hace un recorte en clave opositor al gobierno nacional, solamente no tiene ningún, digamos, quedó atrás en el olvido casi milenario el reclamo por la suba del piso no imponible para ganar. Sí, por supuesto, ni hablar con la participación de las ganancias de los trabajadores. Ya la cuestión es... No, eso es del año pasado, ya, eso ya. Ya Moyano, según este recorte particular que hace Clarín, y que Moyano bastante le da de comer, tiene una agenda más parecida a la de la centro-derecha opositora, la inseguridad. Sí, hablar de la inseguridad. Faltó que diga algo respecto de la compra... La compra de dólares, claro, sí. Que por ahí lo dijo y se les escapó a Clarín. ¿Tiempo argentino qué decía? Digo, para laburar en Clarín hay que tener así una amnesia selectiva rotunda, ¿no? Sí. Si uno se entiende. O hay que tener bien direccionado, bien en vista el objetivo y sale fácil, me imagino. También es posible. Sí, tampoco es para laburar en Clarín, sino que es probable que estos títulos y todo sean un puñadito de bien pagados responsables de la edición y demás. Una mesa chica. La tropa periodística muy probablemente, algunos estén a favor, otros en contra de la línea del diario, pero no deja de ser un laburo. Bueno, tapa de Tiempo del día de ayer. Se realizó el Congreso Normalizador, aunque sin validez legal por la impugnación del Ministerio de Trabajo. Moyano fue reelegido y se oficializó la ruptura de la CGT. En un acto en Ferro, el dirigente camionero fue proclamado por un centenar de gremios, en su mayoría pequeños. Con un discurso netamente político, cuestionó al gobierno y llamó a repensar el voto para el 2013. El metalúrgico Caló criticó su personalismo. Muy bien. Ahí está la visión de Tiempo Argentino del mismo suceso que comentábamos. Tenemos también la de La Nación. La oposición gremial, solo los aliados del camionero convalidaron la nueva CGT. Lanzó Moyano un desafío electoral al kirchnerismo. Dijo que los trabajadores tendrán que repensar el voto. Defendió a Scioli y criticó al gobierno. Convalidaron la nueva CGT. Sí. Dijo. Sí. Solo los aliados del camionero convalidaron la nueva CGT. Bueno. Y por último, página 12. Página 12, título principal, dice: sin acoplado. Con poco respaldo entre los principales gremios, Hugo Moyano fue reelegido como secretario general de la fracturada CGT moyanista, secundado por el petrolero Pereira y el Momo Venegas. Ah, qué lindo. En su discurso, criticó al gobierno, respaldó a Scioli y hasta habló de la inseguridad para posicionarse como dirigente político. Bueno, un dato que salta a la vista, en este caso al oído, ya que estamos en radio, es que más o menos los cuatro, con sus matices y demás, y su forma de redactar, pero los cuatro se hablan de un mismo hecho, un hecho más político que gremial, un cambio... Sí, el posicionamiento de un dirigente dentro del panorama político. Que pareciera que se posiciona con vistas a alguna acción electoral. Más sí, porque aquello de repensar el voto, claro, no tiene otro más que sentido. Gremial y demás. Y sin embargo... En la connotación de cada medio, en algunos casos están casi que festejando y en otros casos criticando o lamentando esa posición. Pero sí, es curioso. Yo igual quiero rescatar, antes de ir a la tanda, que ya se viene para nosotros, quiero rescatar que el Grupo Clarín ha dejado un poco sus cañones disparando hacia el gobierno y ha encontrado una personalidad del mundo del pensamiento que apoya al gobierno y lo saca en tapa. ¿Quién, por ejemplo? Ahí dice. Habló Diceo. Me Diceo. Gusta la presidenta. Claro. Sacan en tapa declaraciones de Diceo ahora, muchachos. Por favor. De simpatías políticas. Bueno, así estamos. Es impresionante. Bueno. Dijo la Garza Sosa. Qué buen gobierno. Te claro, una cosa. Vamos a ir a la tanda y vamos a volver con el audio que se nos filtró ahí, que como ya todos habrán orejeado, se trata de uno de los temas que Moyano decidió que eran muy importantes ahora. Y como todo tiene que ver con todo, vamos a la tanda con toda seguridad y después volvemos con el tema de la inseguridad. Espacio publicitario. Julio César del Rivero. Buenas tardes, aquí estamos en el resumen de rugby. Top Rugby. Por Radio Provincia de Buenos Aires hasta las 8, con lo más importante que ha sucedido hoy en el orden internacional, obviamente, aunque también hubo algo de rugby local, el torneo de la UBA, los grupos 3. Top Rugby, sábados a las 19. Amanece, que no es poco, de lunes a viernes, de 3 a 5, en Radio Provincia. El Instituto de Previsión Social puso en marcha un ciclo de charlas sobre prevención del delito para adultos mayores y recomienda: no guarde demasiado dinero en su casa. Si ve humo o agua debajo de su puerta, no abra y comuníquese con algún vecino o familiar. No deje entrar extraños a su hogar sin verificar su identificación o credencial. No retire dinero de los cajeros automáticos durante la noche. No muestre dinero en efectivo u otros elementos de valor. Esto fue un consejo de el Instituto de Previsión Social y Radio Provincia. Buenos Aires Delta. Y sierras, y lagunas, y ciudades, y campos, y playas, y termas, y médanos, y bosques. Buenos Aires Grande. Recorrela. Buenos Aires Turismo. Buenosaires.tour.ar. Buenos Aires Provincia. Marcelo Simón. Me causa un poco de gracia y cierta emoción, ¿no? Escuchar otra vez a Hugo del Carril. Tu voz tan varonil, tan porteña, pero tan criolla al mismo tiempo. Me causa un poco de gracia, digo, el corito que tenía, que es el de los cantores de Quillahuasi. Y ahí se prestaron a hacerle estos coros ad hoc para el arriero de Atahualpa. Marca Folclore Buenos Aires. Domingos a las 11. Espectáculos, talleres, narraciones y miles de libros para leerte mejor. Las historias más divertidas te están esperando en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Vení al Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires en Figueroa Alcorta y Pueyrredón hasta el 28 de julio. No te la pierdas. Organiza Fundación El Libro. Fin del espacio publicitario. Usted se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? Sí, para nosotros y los medios, buenas tardes a los Fernando de Capital. Yo, con relación a todos estos problemas que hay ahí con el gobierno provincial, yo sugeriría que cambien al cuerpo de asesores, sobre todo a los abogados. ¿Por qué? Dijeron de que no se podía sacar el revalúo por decreto, o sea, el decreto que fijaba los límites, los topes. Finalmente lo sacaron. La Nación le decía al ministro Lorenzino que se podía hacer por decreto, la ministra Batakis decía que no, finalmente lo sacaron por decreto. Segundo, sacan un decreto para pagar el aguinaldo en cuatro cuotas y un juez, contencioso administrativo, lo declara nulo, lo suspende, lo deja sin efecto. Y tercero, hay otra cosita más que se me pasó, que no me acuerdo. Ah, quieren adherir a la emergencia nacional y resulta que ya están adheridos. A mí me parece que están tocando de oído muchos asesores letrados en ese gobierno provincial, ¿eh? Les mando un abrazo, Fernando. Bueno, Fernando de Capital haciendo referencia a un tema que no estaba en la mesa hoy, pero que sin duda está en el ámbito de toda la radio de Radio Provincia, que están haciendo paro por lo menos hasta el día de ayer, que tiene que ver con estas imposibilidades de pagar el aguinaldo, al parecer, de parte de la gobernación, y con todos los resquebrajamientos que provoca esta situación. Es cierto, han cometido un par de de cosas raras, digamos, desde la gobernación, ¿no? Esta incurrir en una emergencia que ya estaba adoptada y cosas por eso, tiene razón, Fernando. Habrá que ver cuáles son las movidas que siguen. Veamos cómo sigue. De cualquier manera, se sigue diciendo que se está en busca de llegar a pagar el aguinaldo en las cuotas que corresponden. Bueno, hablábamos antes de la inseguridad. La inseguridad, inseguridad, inseguridad, dice la gente. Ha vuelto la inseguridad. Y ahora nada más y nada menos de la boca de Moyano. Pero nosotros, como venimos con este audio ya desde la semana pasada, no tenemos la palabra de Moyano, que en todo caso solo hizo una referencia que no había hecho nunca. Pero vamos a ver cómo se trata, de qué se trata el tema de la inseguridad para nuestros amados muchachos periodistas. La reflexión de la mañana tiene que ver con lo que está pasando en Cañuelas, que demuestra una vez más toda la dimensión del problema de la inseguridad en la República Argentina, que no ha cesado ni ha cambiado, ni siquiera con toda la mejoría que socialmente ha habido en la República Argentina. La provincia de Buenos Aires ha estado sucesivamente tomada por políticas que tampoco han servido. Y no van a servir. Estamos en contacto con la intendenta de Cañuelas, la señora Fácil Arrieta. ¿Está un poco más tranquilo todo o sigue muy tenso? Está con mucho dolor. Y como fue este caso, con bronca, con dolor. Es natural, creo que pasa en todos lados donde suceden hechos tan, pero tan dolorosos. No es fácil. Ahora está bien, pero en este momento, ¿qué es lo que está pasando? Porque ayer la gente había tomado la municipalidad. Yo no creo que la gente tome lo que es suyo. La municipalidad es de la comunidad. Entonces, nosotros dejamos las puertas abiertas para que la gente puedan estar adentro expresándose. Lo que pasó, que bueno, que se desbordó porque no había más capacidad. ¿Por qué cree que había tanta bronca contra usted? A ver, al ser la cara visible del municipio, hay un sector que quería, por supuesto, que esté y que hable. Cuando uno habla y comenta que estuvo la ministra de Gobierno y que realmente se habían hecho más de 8 allanamientos y que estábamos en buen camino, igual vos sabés que en esos momentos la gente sigue con bronca, porque por más que se encontró el asesino, tenemos 2 muertes de nuestra comunidad. Y es natural que se expresen de esa manera. ¿Estás segura que es el asesino? Yo no soy policía. No puedo decirle tampoco algunas cosas que, por respeto a la investigación, lo comunicarán las personas que la tienen que comunicar. No. Yo soy intendenta, policía. No, pero es... Ahora, cuando yo escuchaba a dirigente del Frente para la Victoria, algunos, inclusive me pareció en algún momento que el exintendente, su marido también lo decía, hablar de sectores agropecuarios que querían desestabilizar. No, yo no lo escuché en ningún momento. Bueno, por ahí no fue su marido. La inseguridad, un problema sin solución. Estamos en vivo en Cañuelas, el doble crimen de los hermanos. La investigación, hay detenidos, pero nos vamos a ocupar en general. ¿Qué es lo que sucede con la inseguridad en la Argentina? Están en nuestros estudios César Melazo, el juez de La Plata, y Marcelo Romero, fiscal de la capital provincial. Dos de las personas que más saben del tema de inseguridad, dos de las personas que hacen cuestionamientos, que nos van a hacer reflexionar sobre el problema que viven todos los argentinos todos los días cuando hay una víctima en la provincia, la capital, en todo el país. Seguro, no es un problema de Buenos Aires ni de la capital federal, es un problema de todo el país. Esta noche en A Dos Voces, la inseguridad sin solución. Sin solución. Sin solución. Todos los días, lamentablemente, hay una víctima fatal, hay gente que es torturada, hay gente que es amenazada también por delincuentes que han salido libre. La inseguridad. Melazo. ¿Qué pasa? Todos los días hay una víctima fatal, todos los días hay alguien secuestrado, todos los días hay alguien que le disparan así a quemarropa, sin ton ni son. ¿En serio? Sí, la calle está fácil para delinquir. Hace rato que venimos padeciendo en el país este tipo de situación y las respuestas que se dan siempre son de un día después. Siempre atrás, ¿no? De los acontecimientos. Siempre un día después. Romero. Y a la clase política o a los dirigentes, para englobar a todos, ¿no? ¿Le interesa la inseguridad? Porque pasa Cañuelas y hay un gran operativo y van los ministros y van todos. Pero después cuando los focos de la televisión se trasladan a otro lugar, vaya a saber si dentro de 10 días la promesa que se hicieron se mantiene. No es que no le interese. Es políticamente incorrecto. No se debate. Hay eslogans, hay panfletos. Por ejemplo, cuando se discute el tema del delito de menores, termina todo en el eslogan: ningún pibe nace chorro, en el panfleto. Que es una frase vacía, porque obviamente nadie nace nada. Nacemos y punto. Es verdad, nosotros criticamos muchas veces al poder político, pero también el poder judicial. No todos los jueces y fiscales son ángeles en este país. No. La justicia no existe, existen los jueces. Esta es una opinión que tengo yo y bueno, como así mismo la policía. Basta de gordos en el ministerio. Los comisarios generales, los comisarios inspectores deben salir a la calle. Tiene que ser un ministerio civil porque la gente lo pide. rindió, bueno, la tendencia, que estén los subsecretarios, que esté el ministro, que es un civil, pero los policías deben estar controlando las zonas específicas y no estar gordos sentados en los despachos. Y aparte, se escucha decir a la policía, el Poder Judicial no nos apoya, el Poder Judicial nos deja solos. Ahora, cuando los fiscales salimos a la calle y estamos al lado de la policía, ellos están con los teléfonos radio escuchando la contraorden del ministro o del subsecretario. El sistema penal del Estado no es simpático. El sistema penal del Estado no resuelve ni la desocupación, ni la educación, ni el hambre. El sistema penal del Estado es represivo, porque no es otra cosa que reprimir una conducta delictiva. Nosotros no vamos a darle solución a la persona que está desocupada, a la persona que no está educada, a la persona que tiene hambre. Pero hoy día parece que quiere cabalgarse entre un extremo y el otro, entre la derecha y la izquierda, y no solamente la derecha e izquierda política, sino la derecha e izquierda ideológica. Esto no es un problema ni de izquierda, ni de derecha, no. Ni de centro. El problema, ¿se cumple o no la ley? Se cumple o no la ley, y sin presupuesto no hay seguridad. A ver. Todos los días hay una víctima fatal, hay gente que es torturada, hay gente que es amenazada también por delincuentes que han salido libres. Esto se va a poner feo. La justicia no existe, existen los jueces. Esta es una opinión que tengo yo y bueno... ¿En serio? Se cumple o no la ley y sin presupuesto no hay seguridad. ¿En serio? Todos los días hay una víctima fatal, todos los días hay alguien secuestrado, todos los días hay alguien que le dispara así a quemarropa, sin ton ni son. Nosotros no vamos a darle solución a la persona que está desocupada, a la persona que no está educada, a la persona que tiene hambre. La inseguridad sin solución. Sin solución. Sin solución. Y no van a servir. Ah, bueno. También les voy a decir que usted es un reverendo hijo de puta. ¡Ay, papá! Y allí se nos fue el programa nuevamente, entre dimes y diretes. Entre disparos sin ton ni son, sí, como sin ton ni son, la gente las afirmaciones disparan de Bonelli. A quemarropa sin ton ni son, sí, es decir cualquier cosa, no importa, digamos, metamos palabras que aparte, no tienen nada que ver. Este no es un problema de capital o de provincia, de todo claro. El país. Claro, da la casualidad que la mayor parte de los argentinos y de los habitantes que de otros países que viven en nuestro territorio residen en Gran Buenos Aires y Catar. Y como suele pasar en todas las metrópolis, el índice de criminalidad es mayor, por supuesto. Que si cuanto, uno cuanto vive más, en una pequeña comunidad de 5.000 habitantes. Como es mayor el índice de generosidad, que no se mide, y es mayor el índice de solidaridad, que no claro, se mide, y es mayor el índice de alimentación. Porque hay más gente, hombre. Y como suele pasar también en otras partes del mundo, la inseguridad es asusada con objetivos políticos concretos. Esto también no hay que perderlo de vista nunca. Eso está claro. Y ya nos vamos, don Rani. Bueno. ¿A quién le sirve que la gente tenga miedo? Ve, esto es la inseguridad, hombre. Esto es la inseguridad. Digo, pero interesante la opinión de estos expertos, ¿no? Melazo y Romero. Porque suponen que el tema de la seguridad, si esto fuera un tema, es independiente del universo. Claro. El sistema penal es represivo. No va a solucionar el hambre ni la desocupación. Entonces está mal. Ah, y después muy bien, o sea, Bonelli. A ver, muy si bien no Bonelli. Plan de gobierno. Bonelli estaría a punto de renunciar al Grupo Clarín, dadas las afirmaciones que ha hecho. Dijo, la ley está para cumplirse, hay que cumplir la ley. Claro, sí. La ley de servicio de comunicación. Dice que lo llamó Mañeto el toque, dice, pará. No todas ley? Las leyes, claro. Ley? No todas las leyes. Esperemos que a partir del 7 de diciembre no haga falta que renuncie Bonelli para que la ley se cumpla. Esperemos que no, o esperemos que sí. Digo, esperemos el 7 de diciembre. Nos encontramos el sábado próximo. Nos vamos yendo, le vamos dejando el aire a Panel de Control. Le dejamos el aire a Panel de Control, que no sé para qué lo quiere. Nosotros le hacemos un uso mucho más interesante. Martín Gómez en la operación técnica. Allá en la provincia. En la provincia estaba Gonzalo. Gonzalo. Bien, otra vez, vamos todavía. Y acá... Carla Muri, Miriam Nájera, Gustavo Tenaglia. Y acá... Gustavo Bulla, Gustavo Gordillo, la conducción de este programa. Y la señorita Ivana de las Mercedes Casas. Nos vamos, el sábado bueno, próximo. Bueno, y manden a nuestro Facebook, no los medios, ideas para festejar el programa número 100, ya el sábado que viene o al 91. Vamos con el 91 y nos Cuando acercamos... Cuando nos queremos acordar, estamos en curda. Peligrosamente a los 100 programas. Cumplimos 2 años en esta semana que entra. Se lo Muchachos, bastante mal llevado dos sí, años. ha visto. Vamos a festejar entonces. Vamos a festejar de inmediato incluso. Que la pasen ustedes lo mejor que puedan el sábado próximo 13 horas. Vuelve nosotros y los medios y... Adiós. Chau. Porque siempre hay un regreso. Rajá, turrito, rajá.